porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Siempre nos indicará que se está cocinando. Es preciso agudizar nuestros sentidos para saber distinguir los olores y avizorar el cocido. No se trata de rechazar el platillo una vez que esté servido, sino de interrumpir su cocción. El aroma azufrado de la combustión del petróleo y sus derivados provoca una inconfundible sensación olfativa que incita a cierto estado transitorio de euforia y nos expide de forma inconsciente una sucesión de imágenes asociadas que producen infinito placer. Un cuartel en llamas, una prisión reducida a cenizas, un conglomerado de antenas calcinadas, una patrulla incinerada o un bello centro comercial carbonizado. Ese devenir fuego que ilumina la noche provoca una conmoción liberadora que no puede propiciar ningún otro medio, ninguna máquina de guerra. Y no un gesto que hace perceptible la anarquía a través de las flamas de la devastación. We'll be right back. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues ese pequeño texto con el cual comenzamos lo seguimos sacando de este que se llama El Aroma del Fuego. La rabia de la desesperanza en un mundo tripolar, repensar la lucha desde la perspectiva informal anárquica de Gustavo Rodríguez. Ya en la emisión anterior habíamos leído algo de él y bueno, pues ahí seguimos releyendo y sacando algunas citas que vienen siempre muy bien al caso, pues en esta vida un tanto extraña que estamos viviendo últimamente. Y también precisamente porque esta emisión le vamos a dar un poco de difusión a este festival Ciudad Maldita Fest, que se hace en la ciudad, se va a realizar en la Ciudad de México. Y pues es un festival que van a ser 4 días, 4 tocadas, más los afters y todas las actividades que se realicen alrededor con las bandas y demás. Y bueno, pues la primera canción que ya hemos escuchado es de Psych War, precisamente se llamó The Blood. La segunda fue Scream of the Sky. Y bueno, vamos a estar elegimos solamente algunas bandas, son un montonal de bandas de diferentes partes. Esta banda que es de Filadelfia, Psych War. Y bueno, pues quienes tengan chance de asistir, de veras no duden, si pueden ir los 4 días o el día que puedan. Pues como lo decíamos anteriormente, son un montón cosas que empiezan como tocadas y se van haciendo cada vez más grandes y terminan siendo festivales, como en este caso Ciudad Maldita. No estoy seguro de qué edición sea, si la segunda o la tercera, pero bueno, ahí está. Ojalá se pueda apoyar. Pero también, si no pueden ir, recuerden que también aquí en la ciudad de Querétaro va a haber tocadas esos días. Y más adelante también le vamos a estar pasando un poco de la información. Bandas que van a estar en este festival, un par por lo menos van a estar aquí también en la ciudad de Querétaro, que también es importante pues que asistan pues para apoyar estos esfuerzos que se hacen para seguir trayendo pues música a esta queretina ciudad. Hemos hecho una más de Psych War, que será Take Me to Hell. A ver, me parece que sí es esa. Ahorita, si no, ahorita le checamos. Y si no es esa, pues rectificaremos aquí. Vamos a checar rápidamente. Take Me to Hell. Esa es la que vamos a escuchar. Y regresamos y pues vamos a pasar pues lo más de música que podamos. También para que vayan checando y se animen y demás. Pues vamos a escuchar a esta banda y regresamos rápidamente. We'll be right back. íbamos a seguir, íbamos a poner ahora a esta banda de San José, Costa Rica, llamada Angustia Espiritual. Es una banda de deep rock, o sea que va a estar muy muy variado en tanto la cuestión musical, todo en torno al punk en sus diferentes cuestiones musicales. Pero pues ahí está Angustia Espiritual, el cual ya tiene como unas tres producciones. Por cierto, la primera producción, el arte corrió a cargo de Yecatl Peña, aquí en Ciudad de México, persona que también ha estado en varias bandas, y bueno, pues ahí está activa también en la ilustración. Y vamos a escuchar dos canciones seguidas para que vayan checando. Este sería Salvaje Animal y Pesadillas. Y bueno, pues ahí los dejamos, súbale. Seguimos escuchando lo que va a estar presentándose en Ciudad Maldita 2024. Con tu energía, te toca dar sepultar. otra de las bandas que van a estar presentándose en este festival es AFK, es Artful Kill, una banda de Hamburgo, Alemania. Y ellos se van a estar presentando el día sábado junto con Psych War, que fue lo que escuchamos, con Vaccine de Nueva York, Hess, Panamá y Tosco de Santa Ana, California, con State Manufactured Terror, Mentalidad Ausente, Flores Nucleares, TLP, TLP Castigo, Cuando Violento, Despojo, Animal and Beast. Y bueno, esto va a ser en el foro Moctezuma. Por cierto, AFK va a estar también presentándose en la ciudad de Querétaro junto con Hess de Panamá. Esto va a ser el miércoles 6 de marzo junto con Cool Doth y Filoso en el camino a San Pedro Mártir, casi esquina Prolongación Bernardo Quintana, pasando al Alfalfares, Colonia Santa Cruz, con 100 Barukers de cooperación. Eso por eso, por ahí de las 8 de la tarde noche. Eso es aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, pues vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar dos canciones de Artful Kill, AFK. Y bueno, pues que ya es una banda que tiene por ahí ya varias producciones, y esto lo estamos sacando de la última, que es Otro Par de Ojos, Another Pair of Eyes. Y bueno, pues escuchar dos canciones que serían, por aquí las tenemos, por aquí las tenemos apuntadas, nada más que de repente se nos pierden, que sería Ashe y Fragen y So What. Vamos a escuchar entonces esas dos y regresamos. Somebody ahora vamos a decirles más o menos quiénes van a estar en esto. Va a estar Hysteric Polemics de Nueva York, Hess de Panamá, State Manufactured Terror de Nueva York, Freezer de Gothenburg, Suecia, Necro 9 de Milwaukee, Cross de Nueva York, Tosco de Santa Ana, California, AFK de Hamburgo, Mentalidad Ausente de San José, Costa Rica, Dollhouse de Nueva York, Psych War de Filadelfia, Futura de Los Ángeles, World Peace de San Francisco, Angustia Espiritual San José de Costa Rica, Vaccine de Nueva York, Violencia de Tijuana, Actitud Contaminante en Espotosí, Animal and Beast de DF México o Ciudad de México, Uraña de Chiapas, México, Fracaso Definitivo también de Chiapas, Acción Nefasta de Ciudad de México, Castigo de Monterrey, Resplandor también de Ciudad de México, Flores Nucleares de Ciudad de México, Guerra Sucia de Acapulco, México, Despojo DF México. Pues son un montón de bandas que van a estar presentándose en este festival. Entonces, pues ahí está, es darle un poco de difusión. Y también, bueno, lo que sí me llama también más la atención, pues me gustaría escuchar en vivo, por lo menos a Fracaso Definitivo de Chiapas y a Uraña también de Chiapas. Ya habíamos puesto algo de Uraña aquí en el programa, pero de Fracaso Definitivo no. Bueno, pues también empezar a conocer esas bandas pues de lugares tan alejados como Chiapas, donde le vemos un saludo al buen Tortugo que está viviendo por allá y por si también tiene una banda por allá. En fin, vamos a escuchar entonces dos canciones de Hess de Panamá, que sería No Quiero Trabajar y Niños Malos. Y bueno, a Hess lo conocíamos y precisamente porque por lo menos el vocal estuvo con Juventud Podre y vinieron también aquí a tocar a México y a Querétaro. Y de ahí, bueno, pues hicieron otras bandas, Juventud Podrida, y Hess es una de ellas, y han estado rolando. Sí, se nos hace, también Panamá no es un lugar en el cual estamos muy acostumbrados a que haya muchas bandas de estos géneros. Rock, por supuesto, donde quiera hay, pero no punk en específico. Y bueno, vamos a escuchar de No Quiero Trabajar, que es una crítica precisamente al trabajo. Dicen, ¿qué es lo que quieren de mí? Una persona obediente, más horas de mi tiempo. No quiero eso para mí, no quiero trabajar para vivir. Y que viene también muy al caso con el texto que estábamos leyendo de Gustavo Rodríguez sobre el trabajo, precisamente. Tiene un artículo que se llama ¿Para quién trabajan los apasionados como un ar de nuestros días? Que fue lo que leímos el primer texto al comenzar el programa. Pues ahí está, es que también va a estar presentándose aquí en Querétaro con AFK. Después de presentarse en este festival, pues ahí está, vayan, si no, como les decía, si no pueden asistir al festival, pues asistan aquí a las tocadas en la ciudad. Pues vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos rápidamente porque todavía nos faltan algunas bandas más que queremos presentarles. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que todavía tenemos, bueno, queremos recordarles por día, vamos a hacerlo por día, quién y quién va a estar. Por ejemplo, el jueves 29 de febrero va a estar Violencia, World Peace, Extra Nuclear Black y Strix. Esto va a ser en la Mezcali, por ahí de las 8 de la noche. Y luego el viernes 1 de marzo en el foro Mictlán es Dollhouse, Hysteric Polemics, Guerra Sucia, Fracaso Definitivo, Actitud Contaminante. Eso es el viernes. Luego el sábado 2 de marzo en el foro Moctezuma, AFK, Vaccine, HES, Psych World, Toscos, Mentalidad Ausente, Comando Violento, Flores Nucleares, Castigo, TLP, Despojo y Animal and Beast, más otra banda que por aquí la tengo también, State Manufactured Terror, esa es la que va a estar. Y luego cierran ya el domingo 3 en el Gato Calavera con Futura, Freezer, Angustia Espiritual, Cross, Eléctrica, Medusa, Uraña y Acción Nefasta, que precisamente vamos a escuchar tres canciones de Acción Nefasta. Acción Nefasta me gusta mucho, es un raw punk cross, pues ya tiene su rato tocando y bueno, pues ahí está en la voz el buen Hardcoreín. Le enviamos un saludo a toda esa pandilla. También, bueno, para nosotros y nosotros no nos están ni nos pidieron el favor de que que anunciáramos el festival. Simplemente nos parece interesante y nos parece importante este tipo de festivales y por eso lo hacemos. No, posiblemente, seguramente ni vamos a ir, pero insisto, es importante darle difusión a estos festivales. Cada vez vienen más festivales y hay festivales que están, pues que le meten un montón de dinero y que están subvencionados. Hay unos por el estado, por cerveceras, bla, bla, bla. Pues este no, este es de amigos, que empieza, como decía, que empieza con una tocada y se van metiendo más bandas y vienen más bandas amigas, y entonces tienen que hacer 2 días, luego se tienen que hacer 3 días, y ahí está Ciudad Maldita. Viendo los videos de cómo se puso el año pasado, pues total destrucción, más el after después, bueno, en fin, ahí está. O sea, así como hacemos un poco de publicidad del punkitud, pues tampoco es que nos den absolutamente nada, no lo pedimos, o sea, tampoco pedimos, porque el recibir patrocinios de quien sea, pues te coloca en una posición que tú también tienes que dar algo, hablar bien o lo que sea, y la verdad es que nosotros no, hasta el momento no hemos necesitado ningún patrocinio, ni lo queremos, porque eso nos causa compromisos, y pues tenemos solamente compromisos con nosotros y con nosotras mismas, así que no, nada de eso. Lo hacemos porque nos parece importante, interesante, y bueno, pues ahí está, que se sigan haciendo. Entonces vamos a escuchar 3 canciones de Acción Nefasta, que sería No Me Gusta, Maldita Crisis y Desapariciones Forzadas. Bueno, pues ahí está, Acción Nefasta, muy buen ruido, con buena actitud y sobre todo con buenas letras. Súbale, vamos a escucharlos. que la angustia la zozobra. El dolor acompaña nuestros días. Sin ustedes, la rabia aumenta. Mi rabia aumenta. La esperanza es nuestra brújula. Casi por despedir, nos vamos a escuchar a Freezer, esta banda que también va a estar presentándose, y este es de Gotemburgo, Suecia. Pues es una banda de un hardcore muy bueno, un hardcore punk, o punk más que nada. Y bueno, pues también trata sobre cuestiones sociales, injusticia social, una banda sueca. No hay mucho que agregar, una banda relativamente nueva también. Pero pues ahí está. Esta banda sí me gustó mucho. Sudemos como 5 o 6 canciones, pero la verdad es que se hace como escucharlo una y otra vez, porque está muy, muy melódico, muy intenso también. Y pues ahí está. Vamos a escuchar entonces dos canciones que serían Snus Juice y Rosenstrau. Vamos a escucharlos y regresamos ya solo para despedirnos. We'll be right back. pues ya nos vamos a despedir con dos canciones de Uraña, de su producción Brujas Cholas Inventadas. Nos vamos a despedir con Falsos Enemigos y Mi Generación. Es Mi Generación y Aún Siento Pánico, con esas dos. Pero bueno, también les queremos recordar que aquí en Querétaro se va a estar presentando Violencia junto con World Peace. Esto va a ser el viernes 1 de marzo. Ya saben dónde, en la Cueva, calle Libertad número 22, en Carrillo Puerto, aquí cerquita. Va a estar Violencia, World Peace, Porfirio Hart y Necrogor. Ya saben, con una cooperación solidaria y muy necesaria de 150 devaluados pesos. Por ahí de las 9 de la noche, que para ser viernes está muy bien. Y bueno, pues ya, es más, lo que pudimos pasar, se nos acabó el tiempo. Como siempre se nos pasa, se nos acaba el tiempo. Insistimos en no querer pasar solo una canción de cada banda, porque la verdad es que siempre se merecen por lo menos pasar 2, 3 o hasta 4 canciones, que eso sería lo ideal. Pero bueno, pues ahí está la invitación para las tocadas. Pues nada más, nos escucharemos la próxima semana seguramente, esperemos que así sea. Entonces nos despedimos con Uraña, 2 canciones, esto fue Confrontación de Ideas.